despacio al ritmo del vals. Saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear. Saca su cabeza de aquí para allá, de allá para acá. Sigue su camino, moviéndose así, moviéndose así. Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá. Así, mueve así la cola, de aquí para allá.